sentido 30. Esta loca, loca por tenerme, yo lo sé. Te digo que yo también estoy loco por tenerte. Para ir atrás de ti. Excepto que sea tuyo un mensaje de texto, yo sigo sintiendo que tú estás hecha para mí. Desde que te vi, te hablé, te conocí. No dejo de pensar en ti. Trépate así, así, que llegó el momento de besarte. Tanquemos la puerta, hagamos lo que es de nuestra imaginación. Sin pedir permiso, mucho menos perdón. Que la noche es luna y el sol administra cómo se acaba. Yo te tengo en mi cama, justo como lo soñaba. Me está llamando, el tiempo no se equivoca. Atrévete y bésame la boca. Bésame la boca así, así. Quítate la ropa encima de mí. Después intercambiamos yo arriba de ti. Haciéndote el amor como te gusta a ti. Sé, lo sé, que estás loca, loca por tenerme. Te digo que yo también estoy loco por tenerte.